La garantía constitucional que dejara el general Perón en la Constitución del 49 con los derechos de la ancianidad. No es lo mismo una jubilación que una pensión a la vejez. Por otro lado, el gobierno prepara una nueva reforma del sistema de ART. Pasaría a los juicios del fuero laboral al previsional, al que supuestamente está colapsado por los juicios de los jubilados que reclaman el cumplimiento constitucional del artículo 14 bis. Fíjese cómo están planificando todo en perjuicio del hombre de trabajo y en perjuicio del hombre que ya trabajó y cumplió con sus deberes y ahora es jubilado. ¿Puedo seguir? Si quieren, después yo le leo los artículos. Pero hoy quiero hacerles un análisis de lo que está pasando con el silencio y complicidad de muchos que ya deberían estar alertando a sus compañeros lo que podría llegar a pasar si esto continúa por este camino. Hay un artículo de la Nación que se los quiero leer porque acá está ya preanunciando lo que se va a hacer. Porque estos tocan y se van y dejan, a ver qué pasa. Un cambio indispensable en las relaciones laborales. Las normas que regulan el trabajo deben proteger a quienes lo realizan, pero al mismo tiempo no tienen que desalentar la inversión y la productividad. Y yo pregunto, ¿qué inversión ha habido en la Argentina si no contraer deuda permanentemente y cada vez más la Argentina se va empobreciendo paulatinamente a medida que supuestamente vienen esas inversiones que nunca dejaron nada para los argentinos y se llevan todas nuestras riquezas? Las dificultades por las que atraviesa la economía debido a la herencia recibida que nunca el Congreso de la Nación la trató para que los verdaderos responsables estuvieran condenados y quitándoles todo lo que se robaron de todos los gobiernos, desde los militares para adelante, desde Martínez Dios hasta ahora. Porque la deuda externa que dejó Martínez Dios fue de 45 mil millones de dólares. Está investigada y está diciéndole, y se la dieron al Congreso de la Nación hace varios años, que cuando se tratara la deuda externa, es facultad del Congreso de la Nación discutir y queda demostrada que es ficticia, que es una deuda ilegítima. Sin embargo, el señor presidente al cual le levantan monumentos, el gran pagador de deuda externa, le pagó al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares sin ningún tipo de quita, reconociendo la deuda interna y externa, perdón, la deuda externa, la legítima y la ilegítima. Entonces, cuando usted se pone a analizar esto, se da cuenta el alto grado de complicidad que tuvieron también los que se fueron recientemente, que después terminaron pagándole a los buitres por todos los desquicios que hicieron, con esa prepotencia de decir que ellos no iban a pagar, que eran guapos, y le pagaron a Repsol, que se llevó todo el petróleo antes de dejarle la empresa vaciada, y le pagaron a los buitres, donde muchos de ellos deben estar ahí metidos, porque ¿saben una cosa? Termina de anunciar Macri ha blanqueado que van a privatizar YPF y entregar Vaca Muerta a los fondos buitres. Esto lo denuncia Bernal. El ex director de OETEC explicó que actual coordinador energético de Cambiemos, Juan José Aranguren, ex presidente de Shell, blanqueó lo que Macri piensa, que no le importa la soberanía energética ni el autoabastecimiento. ¿Ustedes creen que puede haber un país libre sin energía? Se da cuenta que está todo planificado. Lean el libro, si lo consiguen, la era tecnotrónica de Zinir Brzezinski. Ahí está determinado el futuro de los argentinos, ya en el año 1970 y pico. 1973, 72 lo escribió. Donde la División Internacional del Trabajo, nosotros somos país de reservas de materias primas y también somos país agrícola, ganadero y no industrial. Entonces, cuando uno se pone a ver todas estas cosas, tiene que darse cuenta que acá hay un plan siniestro para con nuestra patria. Es más, yo creo que hasta están pensando achicar a la Argentina. Están pensando achicar, pensando en que tenemos demasiado territorio para tan pocos que somos. De allí que creo que hay una política perversa. Ah, les cuento otra. Los pocos aviones de combate que nos quedan en el año 2018, ya no hay más aviones de combate. ¿Es casualidad eso? ¿Es casual? Señores, en la vida nada es casual. Estas son planificaciones porque son coincidentes. Y si nosotros no sabemos defender hoy lo que es nuestro, mañana lo sufrirán nuestros hijos y nuestros nietos. A los trabajadores les advierto hoy la que se les viene. Un nuevo sistema de pasantías. Lo reemplazarían por contratos de aprendizajes. Una nueva reforma del sistema de ART, porque dice que los que se accidentan le hacen juicio. Pero se pusieron a pensar lo que les pagan las ART a aquellos que pierden un alto grado, adquieren un alto grado de incapacidad con sus accidentes. Si yo me accidento trabajando, me caigo de una escalera en mi trabajo porque no tengo medidas de seguridad, qué sé yo, bueno, valgo 36 mil pesos. Por ejemplo, vamos a poner una cifra, vamos a poner 200 mil pesos. Yo he muerto en un accidente de trabajo, trabajando, me dan 200 mil pesos. Para poner una cifra, mi vida vale 200 mil pesos. Si yo voy paseando el perro, pelotudeando por la calle y me lleva un coche por delante, mi vida vale 500 mil pesos. La misma persona, la misma muerte, en el caso mío, el mismo que se va al infierno, pero mis familiares, mi vida vale 500 mil pesos si muero paseando el perro. Y si muero trabajando, mi vida vale 200. ¿Se dan cuenta por qué? Digo yo, que el argentino, en cambio, si yo voy a la justicia, me van a dar lo que vale mi vida. ¿Y cuánta gente murió con accidentes de trabajo? Entonces, ¿qué quieren? Quieren eliminar la posibilidad, porque aparte de eso, le sacan esto y quieren hacer la reforma laboral, porque la reforma de la justicia laboral significa lo que, si ustedes quieren, yo les puedo traer un libro y lo vengan a verlo acá a la radio, lo que era la justicia laboral antes del advenimiento de Perón. Y una vez a Perón le dijeron: general, mire, una reunión de empresarios. Y vino un ministro y le dijo: general, mire que los trabajadores se están abusando de las leyes que usted está dando. Y entonces el general Perón lo miró fijo y le dijo: estos se quejan cuando los trabajadores se abusan, pero pregúntele a los trabajadores las veces que ellos se abusan de ellos. Ese era Perón. Y yo, como soy peronista, no puedo opinar lo contrario. Él me enseñó a defender los derechos que nos dejó, que muchos deberían haberlo defendido y los han entregado. Y lo poco que queda, si no lo defendemos, nuestros hijos tendrán trabajo esclavo. Porque para competir con la mano de obra china, que es la que le han abierto las puertas, Y hablando de puerta, ¿vieron la entrega de puerta a puerta? Vamos a comprar todo a los chinos, porque es mucho más barato, y vamos a dejar sin trabajo. ¿Se acuerda todo por dos pesos? Bueno, el puerta a puerta es el todo por dos pesos. Antes había fábrica de paraguas. ¿De paraguas, se acuerda? Había fábrica y el paraguas le duraba una eternidad. Y encima había negocios que le reparaban el paraguas si se le rompía. Nos inundaron de paraguas chino. Usted le apretaba el botón y el paraguas salía corriendo. Una tormenta, se le doblaba todo y a la mierda con el paraguas. Somos de vivo los argentinos. Pero nos dejó todo. No supimos defender nada y encima somos opinólogos. Nos creemos vivos y no nos damos cuenta a dónde estamos llevando a los que vienen. Lamentablemente, tengo una hora de radio, no me da el tiempo para tocar todo y profundizar cada una de estas cosas con estos artículos que yo los leo y los analizo. El director del Observatorio de Energía Tecnológica e Infraestructura de Desarrollo, Federico Bernal, aseguró que las declaraciones de Juan José Aranguren, asesor energético del candidato a presidente de Cambiemos, Mauricio Macri, queda claro que no le importa la soberanía energética ni su autoabastecimiento, porque la idea de privatizar YPF y entregar Vaca Muerta como moneda de pago a los fondos buitre. Esto lo decía antes de ser presidente. Quiere decir que la idea está. A los fondos buitre se le pagaron con deuda. Y esa deuda después se paga con entrega. ¿Cuántos de esos fondos buitres no serán de muchos políticos nuestros? ¿Sabían ustedes que la esposa del ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans, termina de ser dueña de Transportadoras de Gas del Sur? ¿Y si acá no hay sociedad entre los que se fueron y los que vinieron? La verdad que lo disimulan muy bien. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Bien, 19 horas 42 minutos 8 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Compañero, hay algunos mensajes, ¿quiere oírlos? Vamos a escuchar los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos aquí en Tiempo Nacional. Sí, para Tiempo Nacional, señor Giovannini. Las jubilaciones civiles tendrían que ser sin límite de edad, como en las Fuerzas Armadas. El tiempo sería de 20 a 30 años, cuando desee. El cómputo será por años y el cargo alcanzado en el trabajo efectivo al momento de jubilarse. Simple y sencillo, para no haber problemas de cómputo, ni edad, ni nada por el estilo. La gente se va a ir con los años que trabajó y en el momento que se fue. Será hasta mañana, señor Bañejo. Buenas noches. Si lloras por perder el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Nosotros lo que queremos ver es las estrellas y queremos ver todo el cielo. Para seguir luchando por nuestra acción de clase y por lo que nos corresponde a todos los jubilados. Es una vergüenza que la presidenta Vudú y Scioli y otro expresidente que estuvieron una semana estén pidiendo una enormidad de dinero al ANSES, y nosotros tenemos que conformarnos con 4.000 900 pesos. Es una vergüenza. Esta gente son el colmo de los caraduras. Chau, chau, José de Gleu. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Johnny, Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, un espartano de la agrupación Línea Nueva, que nos acompaña en las radios abiertas y compadre del compañero Rubén, cumpleaños. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda al compañero Tito Vivian. Muchas felicidades, Tito. Carlos Rodríguez. Hola, buenas noches, excelente mesa. Habla Jorge del Devoto. Yo quisiera saber, este señor que se va a perder una hora para hablar con el payaso ese de Tinelli, ¿por qué en vez de perder esa hora hablando con ese payaso, por qué no fue a su escritorio y se dedicó a revisar los papeles, cuánto cobran los jubilados, a ver cómo hacemos para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar todo? Por favor, si no, lo tengo que comparar con él, otro payaso más. Un abrazo de grandote, Jorge de Devoto. Buenas noches, Rubén, Giovanni también, amigo Espíritu, un gran abrazo, de la parte de Víctor Vallecer. Giovanni, Rubén, ¿qué es lo que está buscando ahora el gobierno con los jubilados? ¿Van a conocer nuestros datos personales que están en el ANSES? ¿Para qué le quieren dar? Si ellos no tienen todo. ¿Cómo van a anunciar todo por televisión a nosotros ahora? Cuando hay alguna novedad, igual que en el PAMI, que es un desastre. Por favor, a ver si le decía algo a este gobierno, que nos pague lo que nos corresponde, nada más lo único que queremos, ¿no? Que tenemos que hacer trámite, la clave de seguridad, ahora los bancos me hacen poner el dedo, ¿cómo quiero que poner? ¿Un examen de sangre lo van a hacer? Buenas noches, Tiempo Nacional. Sí, señor Rubén, tiene razón, habla Justrich. Estados Unidos, todas las fábricas se han ido a México, Japón, Vietnam, a todos esos lados, China, de mano de obra barata. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué Estados Unidos sigue subsistiendo cuando la deuda externa que tiene son 30 mil billones de pesos. Eso es lo que la verdad que ahí no me entra en la cabeza. Y entre otras cosas, usted siempre habla que Perón industrializó. Frondizi industrializó. Perón lo único que trajo fue la Mercedes-Benz. Pero había industrias incluso antes Perón, y yo no voy a decir que Perón, pero el que más industrializó fue Frondizi. Le mando un abrazo. Saludos, Giovannini. A usted y a Mati un abrazo. La Eva dijo en un discurso, en el discurso más hermoso que jamás se haya pronunciado: ustedes levantarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Hoy, ese momento, ese día ha llegado. Hoy, o nos liberamos, o somos esclavos para siempre. Debemos honrar con nuestro valor a las tres mujeres más grandes que nos dio la patria: María de los Remedios del Valle, Eva Perón y Norma Plat. Hola, Rubén. Te habla María de Villaluro. Mira, llamé porque están anunciando en Radio La Red y en otros canales que no son de aire el aumento de jubilados y pensionados del IPS. Llamé a un 0800 de La Plata, 999-4777, y me contestaron que el canal y la radio, la red, son unos mentirosos. Te mando un beso grandísimo. Buenas noches, Rubén, Johnny y Espínola. Soy Mari de Wilde y le voy a contestar a una señora que hoy en una peluquería tuvo una gran conversación. Que me discutía que los que se fueron, no, señora, otra vez el peronismo, no. Señora, no eran peronistas los kirchneristas, ni fue peronista el Menem. El verdadero peronismo, el verdadero y puro con su doctrina, todavía no vino. Y ojalá lo tengamos otra vez, para que seamos tan felices como fuimos en esa época. Así que le aclaro, vio que le dije y le di el papel de la radio, que se lo iba a decir. Bueno, ya se lo dije. Hágame caso y síganos en Radio Belgrano. Buenas noches. Hola, Rubén, más gestino en el Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y es así nomás como después de Perón, todo lo que vino, especialmente en los tiempos estos últimos, fue antiperonismo. Desde el sicario inmundo asqueroso de José Alfredo Martínez de Hoz, pasando por Alfonsín, ven en caballo de la Rúa, toda la basura asquerosa, los delincuentes Kirchner, la inmundicia que está ahora, todos sin excepción, la misión fue la destrucción sistemática y constante de la industria nacional, el reemplazo genuino, verdadero de la industria nacional por una cuasi-industria, por una copia, por una falsedad, por una mentira. Sí, buenas noches al programa. Una pregunta para Giovannini. Con respecto al tema del subsidio que se le da a la empresa petrolera, hasta donde yo había escuchado es porque justamente por el bajo precio internacional directamente ni les convenía sacar el petróleo. Aparentemente eso se acordó, el tema del subsidio, para mantener la fuerza de la fuente de trabajo. O sea, le pagan para que mantengan la fuente de trabajo y sigan trabajando, y que no estén trabajando a pérdida, o que cierren la empresa o que echen a la gente. No sé, me gustaría saber qué le puede decir. Gracias, María Victoria de La Plata. María Victoria, en ese caso, que se subsidia a los trabajadores y no a las petroleras. Porque vos, al pagarle a las petroleras el petróleo más caro, las estás enriqueciendo. Y sí, el trabajador tiene trabajo, pero subsidia al trabajador y no le dé a ellos, porque ellos van a cobrar las naftas, el combustible y todo en función del valor que tiene el petróleo. Nosotros pagamos el combustible más caro del mundo. Entonces le estamos cargando al pueblo argentino un subsidio. Más vale páguenselo a los trabajadores, porque esa es la excusa de siempre, que no rinde, que no rinde, y el subsidio es una gran estafa. Y la prueba es evidente con lo que está pasando. Subsidiaron y por otro lado te lo hacían pagar con el subsidio. Y entonces ellos no hicieron las inversiones. Entonces ahora se las llevaban todas afuera. Entonces ahora hay problema energético, hay problema acá, hay problema allá. ¿Y quién tiene que pagar todos esos problemas? Es el pueblo, porque ellos mantuvieron la supuestamente paralizada o por lo menos congeladas las tarifas, pero no estaban congeladas, porque vos la estabas pagando con impuestos. Entonces, todas estas maniobras es lo que hay que estudiar, señores. Sí, vos me decís, yo pagaba barato la luz, pero la estabas pagando por otro lado la luz. Y entonces ellos, con la excusa de que le daban subsidio y no le dejaban aumentar la tarifa, el tipo la cobraba lo mismo y la giraba afuera. Y después te dice, bueno, ahora vas a tener que pagar la luz al valor que tiene que tener, pero vos no hiciste ninguna inversión y entonces tenés que pagar la inversión que él no hizo también. ¿Te das cuenta? Este es el tema. Si subsidiaran a los trabajadores que se quedan sin trabajo porque ellos no pueden explotar el petróleo porque está muy barato, yo te puedo asegurar que se ahorraría por lo menos un 75% de lo que sale en subsidio para las petroleras. ¿O me vas a decir que los trabajadores en la Argentina son tan caros como para pagar 13 pesos de diferencia, 13 dólares? 13 dólares. De 50 a 68, 18 dólares. El barril de petróleo, 18 dólares. Multiplicarlo por el dólar oficial. Estamos pagando casi 300 pesos más por barril. O algo más. 18 dólares son 180 dólares, ¿no? 180 pesos a 10, y a 15 son 90 más, 270 pesos más estamos pagando por barril. Entonces, indudablemente, te conviene agarrar y pagarle al subsidio, dárselo al trabajador, que se queden sin trabajo y ellos se quedan sin negocio. Vas a ver cómo enseguida van y contratan trabajadores para sacar el petróleo. Es todo un verso para que nosotros creamos que, esto es como cuando hacían que Argentina se quebraba porque Isabel, porque había una deuda de 5.700 millones de dólares y era impagable. y la voltearon a Isabel por 5.700 millones de dólares sin haber contraído, con los servicios pago al día, sin haber contraído un solo crédito de empréstito. Y ese era el problema, que ella no contrajo empréstito, por eso había que voltearla. Después vinieron los otros, debíamos con Martínez Dios 45.000 millones que nos dejaron los militares y el país no se quebró. Entonces la prensa trabaja muy bien en la mente de los argentinos. Lástima que el argentino no analiza lo que le dicen y saca sus conclusiones. Es decir, come y no digiere. Giovanini, ¿por qué no explica lo que hoy contó la televisión de las compras al extranjero puerta a puerta? Directamente, no sé qué hicieron de flash en el noticiero, para comprar productos extranjeros a menor precio y por catálogo, no sé cómo es eso, no sé si usted está enterado. Hoy lo escuché al mediodía por, no sé si Canal 3, este canal perverso. A ver si puede acercar algo, por favor. Yo terminé recién un editorial donde mencioné eso. Eso es el todo por dos pesos, señora. En su época vino el todo por dos pesos, que se abrió la importación a todo, a competir con la mano de obra argentina. Esto es exactamente lo mismo. Nada más que, fíjese cómo le están dando manija. ¿Para qué? Para que usted vaya a ver qué es lo que venden. ¿Para qué? Para que se sigan cerrando empresas argentinas y entonces, en función de la falta de trabajo, porque no va a haber trabajo, porque las empresas, si no venden, quiebran, se van al pique. Entonces, con esa, entonces se hace la reforma de flexibilización laboral. El resultado final es eso, quitarle los derechos a los trabajadores y flexibilizar para poder competir con el mercado exterior, es decir, con el trabajo esclavo que viene de otras naciones, porque esa manufactura es de trabajo esclavo. Este es el tema. Esa es la conclusión final. Por eso le advierto a los trabajadores que miren lo que se les viene. Yo soy viejo zorro, la veo venir, y mira hasta qué punto advierto las cosas, que yo vengo hace un tiempo hablando del peligro de la guerra, que ya estamos en guerra. Lo hemos dicho muchas veces, ya estamos en los preludios, los prolegómenos del inicio de una gran guerra. El Papa lo termina de decir y yo lo vengo diciendo hace 5 meses. En los análisis geopolíticos que he hecho en este programa, lo he venido anunciando. Hoy lo dijo el Papa, en Cracovia. Ojalá me equivoque con el tema este, pero en función de lo que se está publicando, no tengo ninguna duda que es como yo digo. Bueno, Eduardo Gatino, dijo este gran historiador argentino, tan certero en sus apreciaciones, Babi Echecopar, que el más grande presidente que tuvo este país se llama Carlos Saúl Menem. Y que lo que robaba Perón lo distribuía entre su entorno. Y este que parece que se cree que nadie tiene memoria, como la tengo yo, que era un radical confeso, dijo que Alfonsín era otro chorro y otro inútil. Hoy declaraciones de este gran patriota que se llama... Buenas noches, Rubén. Te habla Jorge de Floresta. ¿Qué podés informarnos sobre los jubilados por discapacidad? Que nadie dice nada y ni hace comentarios sobre esto, sobre la nueva ley esta que salió ahora. Te agradezco mucho, gracias. Saludos para todos. Muy bien. Ya se nos termina el tiempo en el día de hoy. Hay algo que ISIS hizo bien, después de todas las cagadas que se manda. Volvió a cortarle la mano a un ladrón. Imagínense que ya hay gente buscando a ISIS para que venga a la Argentina, y porque dice que acaban de tener hasta hora extra para cortarle la mano a los ladrones que tenemos. Sí. Van a tener que pagarle mucho. Sí, llevar a trabajadoras extra y muchas, ¿eh? Mirá si vienen acá. Y sí. Bueno, compañeros, cerramos el programa. Sí, nos vamos. Ya llega APL, nos estamos yendo, fútbol. Ya viene APL Somos Fútbol. Y ahí ya está haciendo su entrada triunfal. Con su campera de River Plate acá, qué grande River. Ya no está más River. Bueno, ¿y cómo anda ese programa hoy? Espectacular. Vamos a hablar del Pipita Higuaín, ¿eh? Flamante incorporación de la Juve que ahí mostraron, firmó la mesa. Dijo que cuando iba a firmar le erró el contrato. Firmó la mesa el Pipita Higuaín. Y era la emoción. Cada vez lo quiero más, Pipita Higuaín, ¿eh? Yo lo llevo muy en mi corazón. Es un 9, para mí el mejor 9 de la Argentina, lejos. Le tiene que dar la vida al representante. Increíble. ¿Cómo el representante? ¿Es el goleador histórico de la Liga Italiana? Ojo, Vamos a estar hablando de todo, de campeonato, desempieza. Están echando gente en AFA, Están echando gente en AFA, ahora vamos a estar hablando limpieza, de algo. Limpieza. Bueno, lo dejamos, a APL Somos Fútbol. Sigue aquí en Radio Belgrano, que ya llegan los muchachos con toda la información. Hasta y mañana. Nos vamos a divertir un rato escuchando en el viaje a los muchachos de APL Somos Fútbol. Hasta mañana, hasta las 19 horas. Chao, gracias. Belgrano.